Livro de Provérbios, en el capítulo 27, versículo 19. Vamos levantarnos todos para hacer un ejercicio, no solamente para hacer ejercicio, mas para dar reverencia a ese texto que vamos a leer aquí, la palabra del Señor. Dice así: como el agua refleja al rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Muchísimas gracias, glorioso Dios. Aquí estamos en tu presencia en este momento. Te damos gracias por esta oportunidad. Hemos venido para adorarte, hemos venido para exaltar tu santo nombre. Hemos venido, Señor, como hijos tuyos a este lugar, para reunirnos en tu presencia y confiamos en tu misericordia, en tu milagro en nuestro corazón. Confiamos en un milagro en nuestro corazón, porque tú eres el Dios de milagro, Dios Padre Todopoderoso. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, proclamamos nuestras vidas en tus manos. Guarda tu pueblo, Señor, en nombre de Jesús. Los corazones quebrados, los corazones dolidos, dolientes, sean bendecidos, sean sanados, en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Padre, tu poder es para siempre, tu misericordia es por toda la eternidad. A ti adoramos, a ti, en ti confiamos. Que encuentre lugar el más profundo de nuestro ser, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es muy importante cuando leemos, cuando aquí tenemos algunas cosas que ustedes, algunas figuras que ustedes encuentran en, ¿dónde encuentra eso? ¿Dónde encuentra? Oh, pero están buenos en WhatsApp. Ok, entonces puedo mandar el pan diario porque sé que tienen WhatsApp. Es muy importante usar los medios modernos para predicar el Evangelio, para expandir el reino de Dios. Ya que el enemigo usa tanto para el mal, vamos a usar para el bien. Vamos a usar para edificar, para restaurar. Y vamos a usar para restaurar los corazones. Ustedes han visto una cantidad de rostros que hay aquí. Esos rostros son expresión del corazón. Entonces, triste, llorando, riéndose, bueno, muchísimas expresiones hay en la vida del ser humano, en nuestra vida, en nuestro ser. El versículo que hemos leído hoy, el tema que vamos a tratar, ese es el tema principal, ese es el tema de hoy, porque el tema principal es los manantiales del corazón. Y hoy vamos a tratar en ese tema, conociendo el corazón. ¿Quién puede conocer el corazón? Quizás cuando una persona se enferma con problema de corazón y va al médico, usted sabe que esta persona fue a un especialista que conoce de corazón. Ok, los cardiólogos, ellos conocen cuando el corazón tiene problema. Hay un examen en la cardiología que se llama electrocardiograma. ¿Conocen ese examen? ¿Ya escucharon? Y hay un otro examen que se llama ecocardiograma. El electrocardiograma es el primer examen, es el primer test que se hace a una persona que tiene, que llega al hospital en este help con síntomas de, por ejemplo, de angina nel pecho, dolore nel pecho, bueno, qualche falta di aire, alguna cosa así. Si hace el cardio, el electrocardiograma, hasta porque el electrocardiograma es un examen que no es tan costoso como un eco ya es costoso, ya toma horas del médico para el médico mismo hacer, bueno, eso ya es costoso porque envuelve aparatos, envuelve horas del profesional para chequear a uno. El electrocardiograma es un examen que da resultados más primero, los primeros resultados. O sea, si un corazón está mal, después del electrocardiograma, ya el médico mira y ve esas cositas que hay así. ¿Sabe? Los gráficos que sube y baja. Bueno, entonces ellos entienden eso. ¿Hay médicos aquí hoy? Yo no entiendo. Ellos saben si eso está bien o mal. Ellos saben si el corazón está bien o mal. Entonces ellos saben si esta persona puede ir, tiene que ir a un tratamiento directamente a un eco o si no. El eléctrico no mostró nada, entonces está bien. O hay problemas muy poquitos. Entonces, la cardiología entiende del corazón. Y es muy común decirmos, es muy común que nosotros usamos el corazón casi para todas las cosas, ¿no es así? Hoy vamos a conocer un poquito del corazón, ¿aló? Es muy común que se use el corazón para hablar, para expresar muchas cosas. La madre dice a su hija, hija te amo. Y la hija dice, ¿cómo me ama, madre? Ella dice, en el corazón. ¿Me amas? Sí. Automáticamente la niña o el niño aprende a decir, sí, te amo en mi corazón. Pero ¿qué tiene de haber un aparatico que tenemos aquí al lado izquierdo del pecho que tira sangre 24 horas por día y no puede parar? Al momento que pare, uno ya está en la eternidad. Se para. Ya, pero ese aparato un día va a parar en todo el ser humano porque está comprobado que de 100% de personas que nacen en el mundo mueren 100%. Entonces, ya saben que no se queda ninguno. ¿No es así? Ok. Pero cuando hablamos del corazón, hablamos de, cuando hablamos el lenguaje bíblico del corazón, y hasta el lenguaje que usamos muchas veces sobre el corazón, es un lenguaje muy común entre nosotros para expresar ¿qué? Para expresar sentimientos, para expresar alegrías, para expresar tristeza, para expresar también rencor. La palabra corazón, tenemos en hebreo el significado en el Antiguo Testamento. La palabra corazón está en hebreo levav, que significa todas las facultades mentales de un ser humano. Significa las emociones. Significa la mente, el intelecto y también el alma. O sea, todo este conjunto de emociones que tenemos en la vida, que no somos como los animales, somos diferentes. Somos muy diferentes de los animales. ¿Por qué? Porque Dios nos creó su imagen según su semejanza. Está escrito en la Biblia. Y siendo criados imagen y semejanza de Dios, nosotros recibimos de Dios esa cosa tan bella, tan preciosa, que es el corazón. Y el corazón, muchísimas veces en la Biblia, se refiere directamente a alma, al intelecto, a las emociones, a lo que usted hace, lo que usted deja transparecer en su vida, sus actitudes. Finalmente, todo lo que nosotros somos es lo que revela nuestro corazón. ¿Ya? Somos lo que es nuestro corazón. Entonces, ese versículo nos dice, como el agua refleja el rostro. En aquel tiempo, donde era tan difícil los espejos, ¿cómo verse? Poner el agua y ver su cara, su rostro en el agua. ¿Alguien ya experimentó un momento que no tiene espejo? ¿Vese en el agua? Sí puede. No ve muy bien como en el espejo, pero sí ve. Entonces, como el agua refleja el rostro, así el corazón refleja, el corazón del hombre refleja el hombre. El corazón del ser humano refleja el ser humano. De ahí surge la pregunta, ¿quién somos nosotros? Somos lo que refleja nuestra alma. Somos lo que refleja nuestro corazón. Pues, en el Nuevo Testamento, la palabra escardia, en griego, la palabra escardia, que significa también corazón. De ahí tenemos la extensión de la palabra cardiología, el sistema cardio. Bueno, cardia también en el griego del Nuevo Testamento tiene el mismo significado de esta palabra corazón. Así que es muy común que usted vea a las personas decir, ay, tal persona tiene un corazón tan bueno. Ok, hemos dado una introducción sobre el corazón y queremos hacer la pregunta aquí, en este auditorio, aquí en esta tarde. ¿Usted se considera una persona de un buen corazón? Vamos a seguir con esta pregunta porque vamos a estar descubriendo rasgos de nuestra vida, de nuestro corazón. Ok. Dios nos ha creado su imagen y semejanza. Dios nos ha creado para su gloria. Dios nos ha creado para ser como sus hijos, somos sus hijos. Somos criaturas de Dios. Y Dios ha puesto esta habilidad tan preciosa en nosotros, que es todas esas habilidades que tenemos. Esto es un conjunto general que tenemos de habilidades, que podemos movernos, que podemos racionar, que podremos actuar, que podremos... Es una bendición. ¿Cuántos están agradecidos por ser criaturas de Dios? Amén. Agradezca a Dios porque Él te ha creado una criatura única. En el mundo no sabemos cuántos, bueno, no sabemos la cantidad de gente que ya hubo en el mundo. El mundo ahora tiene un poco de unos cuantos billones de personas. Está yendo muy rápidamente. Pero si observamos en toda la historia de la humanidad, nunca una persona es igual a otra. Así que hoy usted está aquí y usted puede pensar, bueno, el que vivió a 4,000 años atrás, todo este pueblo que vivió, no hay ninguno igual a usted. No hubo ninguno igual a nosotros. Todos somos diferentes. Todos tenemos particularidades en nuestras vidas Isso significa que Deus é muito grande. Adore a Ele nesta tarde. Adore a Ele. Deus é grande. Não houve nada, nadie igual neste mundo. Assim que muitas vezes, os complejos do coração traem muitas vezes a ideia de que eu sou diferente, eu me vejo feio, eu não me vejo bonito, eu me vejo feio, eu queria ser diferente, eu me vejo, minha expressão, esse lado de rostro, quando mira no espelho, é como? A nariz, às vezes, é muito. Há os que reclamam que a nariz é muito largo, outros reclamam que é muito grossito. Mas quem está reclamando, quem está buscando? O ser humano, todos têm particularidades diferentes. Agradeça a Deus, porque você é uma criatura bela das mãos de Deus, que Deus te ha criado diferente, para ser diferente. Se acordem, não houve nadie neste mundo igual a você, e não haverá nunca em la vida. Você é criatura única, obra prima de las manos de Dios. A Ele sea la gloria para siempre, el Dios criador, el Dios que nos creó. La naturaleza adámica, porque después que el hombre fue criado, el hombre, la Biblia nos registra que el hombre pecó en el jardín del Edén. E depois do pecado, o coração do homem, o coração nosso, o coração da humanidade se degradou, se degenerou. Aí vinham os problemas do coração humano. Antes, não tinha nenhum problema. Mas não, tampouco estou aqui hoje para você tirar a culpa em Eva. Ai, Eva, por que Eva isso, isso? Ai, Adão, por que isso, isso? Não. Deus pôs as pessoas para viver no mundo, a base de uma responsabilidade própria. Porque Deus sabia que o que Ele pôs em mim e em você é suficientemente capaz para tomar decisões completamente corretas. Não é que Deus nunca poderia poner em nós outros uma atitude, ou seja, uma alma, um coração, que pode escolher e deixar-nos limitado com como se chama? Uma llave. Para que se encerrar uma pessoa que tem uma mente completa, sana, buena e bonita e perfeita, que vai quedar com ele encerrado em uma cárcel? Para que? ¿Usted cree que Dios hubiera hecho eso? ¿Usted estaría satisfecho? Ay, yo puedo tomar mis decisiones y me deja aquí en la llave. ¿Ah? ¿No era eso que iba a pensar? ¿Por qué que Dios me prende, me deja encerrado? Yo quiero tomar mis decisiones. Por eso, Dios nos ha creado para tomar decisiones. Y por eso, no nos dejó encerrado. Porque hay mucha gente que dice, se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que deixou isso assim? Deus nos ha criado com nosso livre albedrío para escolher. Podemos escolher el bueno e el mal. El que quer el bueno, escoge el bueno. El que quer el mal, escoge el mal. Pero si escogemos el bien, seremos bendecidos por el bien. Si escogemos el mal, tendremos consecuencias del mal. Entonces, el corazón del hombre se tornó engañoso. Ok. Hubo un problema en el corazón. El corazón se tornó engañoso. Jeremias capítulo 17, versículo 9, ao versículo 10. Quanto nos está acompanhando, diga amém. Quantos estão entendendo esta hora? Amém? Sim. Ok, então vamos seguir. Mais enganoso que todo é o coração e sem remédio. Quem lo compreenderá? Eu, o Senhor, escudriño o coração, pruebo os pensamentos para dar a cada um segundo seus caminhos, segundo o fruto de suas obras. Bueno, já sabemos, o coração é enganoso. Quando o coração passou a ser enganoso? Depois que o ser humano pecou. Ok? Depois que o ser humano pecou, então o coração passou a ser enganoso. Começou a haver engano en el corazón. Entonces, después del pecado, el ser humano comienza a protegerse a sí mismo, comienza a proteger su corazón, comienza a buscar protecciones de afuera para vivir. Como proteção? É como se você está em uma tempestade. Uma vez eu estava em um deserto árabe, em um carro, e começou uma tempestade muito forte, uma tempestade de arena. E eu pensava que era lluvia, quando vi, escureceu todo. Pero, hermanos, todo era arena en el aire, assim. E eu vi que el caminho se quedou oscuro e já não podia seguir, porque a nuvem venia a encontrar-me. Casi que estuve com el hermano Aurelio dentro del túnel. Senhor, e agora? Parei el carro. Isso foi em la República de Iraque. Parei o carro e vi que a arena batia no carro, as pedras. E eu lo que hice, lo único que podia ser, era ser isso: proteger-me de alguma maneira. Buscar uma proteção. Não tinha para onde ir. Lo que hice foi fazer assim. Parei o carro e me quedé dentro do carro assim. E o polvo entrava por todos os lados e llenava a nariz e a boca e os ojos e todo. Que coisa tão horrorosa. Uno tem uma sensação que vai morrer aí sem aire. Em uma situação assim. Agora, quando o homem pecou, de repente passou o vento e começamos a respirar, pero é uma sensação muito terrível. Uno busca a proteção por todo lado. Então, o que passou com o ser humano depois do pecado? O ser humano já tem por si mesmo, escute bem, porque isso é importante. Hoje estamos conhecendo o coração. El ser humano, después del pecado, comenzó a buscar protección para sí mismo. Y uno que es maltratado, por ejemplo, uno busca su protección de la manera como le es conveniente. El corazón humano ya pasa por problemas, já por la linha hereditária. Porque quando nascemos, nós nascemos já com esta natureza pecaminosa. O niño é inocente, pero se espera que quando cumpla a idade de la razão, será um pecador. Alô? O niño é inocente, Pero se espera que un niño, cuando cumple la edad de la razón, es un pecador. ¿No es así? Ya comienza, ah, oh, ese es mío. Ay, ese es mío. Ay, dale el otro. Maltrata a otro. Ah, envidia. Rabia. ¿Hay madres aquí? ¿Hay padres? Levante la mano así. Qué bueno, ya saben cómo es la cosa, ¿no? Y es muy importante que los padres enseñen a los niños el valor de repartir. Repartir un pedacito de pan, ¿ok? El pancito aquí está a mi hijo, pero mire su amiguito también, de un pedacito. Porque a los niños no les gusta repartir para nada. Los niños lo que quieren es... ¿Eh? No son, los niños son así. Los valores de los niños tienen que ser expuestos por los padres. Porque el niño, ya desde la infancia, el niño ya nace con la marca del pecado. Eso ya es hereditario. El pobre no tiene culpa. El sistema que tenemos es este. Ok. Y un ser humano puede ser un pecador por la línea hereditaria que él herda. Ya de una vez herda estos rasgos, ¿no? Pero eso se puede tornar mucho más cuando él comienza a vivir. A veces es importante, me escuchen. Cuando el niño comienza a vivir en el mundo, él comienza a vivir en ese sistema en que estamos. Entonces, ese sistema es un sistema que está proliferado. La atmósfera está proliferada por el pecado. Entonces, por todos los lados hay maldad en este mundo. Entonces, número uno, el niño herda en su corazoncito los rasgos de Adán. Y número dos, el niño consigue entonces a desarrollar esos rasgos con el sistema en que vive. Por eso la Biblia dice, engañoso es el corazón. Ahora, de repente, ese niño comienza a buscar protección para su vida. Por ejemplo, un ejemplo. El niño es maltratado. ¿Qué va a hacer? Va a buscar protegerse por ese maltrato. Las protecciones que pone en su vida son rechazos y son rebeldía. Entonces el corazón del ser humano va quedando cada vez más rebelde y cada vez más con actitudes de rechazo en muchísimas áreas de la vida. Por eso la Biblia dice que todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. Ya, solo hay un remedio para el pecado. ¿Quién es? Yo escuché bien suavecito aquí, no da para entender. ¿Quién es? La Biblia dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Porque la acción del diablo en la tierra fue, primero, con los primeros padres, con nuestros primeros padres, nuestros dos padres, Adán y Eva. Y después siguió con su campaña de desarrollo para que nadie escape del pecado. Para que todos se queden ahí muertos de alma. Muerto espiritualmente. Mas el Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo. O sea, sanar los corazones. Transformar las vidas. Por eso los que están en Cristo ya son nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. Todo se ha hecho nuevo. Y eso es la buena nueva que tenemos del Evangelio para con su pueblo, para con nosotros. Aleluya. Entonces este niño se tornó un pecador. Bueno, todos somos pecadores. El niño se tornó un pecador sin reconciliarse con Dios. Porque él ya trajo la parte que es hereditaria. Y después él consiguió la parte impuesta por el sistema que está en nuestros días. Por ejemplo, en niños podemos haber sufrido decepciones con patrones, padres, madres, tíos, abuelos. Eso es una figura de autoridad en nuestra vida. Familiares, maestros de escuela, cualquier persona que representó una figura de autoridad para con nosotros puede haber hecho un daño emocional en nuestras emociones. Puede haber hecho un daño en nuestra vida por decepciones, por tantas cosas que acontecen. Pero, ok, una figura de autoridad cumplió su buen papel, fue una buena persona. No hubo problema con figuras de autoridades. Pero hay muchos otros problemas en que el sistema nos obliga a vivir y que estamos dentro del sistema. Por ejemplo, abusos infantiles, abusos a niños, todo eso son un desarrollo para el devaluamiento del corazón. A Dios sea la gloria. La televisión que tenemos hoy es algo muy interesante, pero el propio sistema en la televisión que tenemos hace que una persona sea cada vez más pecador. Porque usted prende la televisión, usted ve tantas cosas malas, tanta insinuación mala ahí. Y hay cristianos que le gusta quedar así, ay, encantados, mirando novelas de las más inmorales. Antes, la ropa era una decencia para el hombre y para la mujer. Hoy en día, menos ropa tenga, mejor. La manera como se viste es como quiere presentarse en un show, mostrar su propio cuerpo. ¿Dónde está esto? ¿Está fuera del corazón? No, está en el corazón. Entonces nosotros en nuestra inocencia podríamos decir: ay, el hermanito, la hermanita o el hermanito es tan bueno. El único que tiene es que le gusta andar mostrando su cuerpo. ¿No es bueno? ¿O estoy equivocado? Si la Biblia dice que uno hace lo que el corazón está lleno. ¿Cuál es la idea de una persona querer mostrarse? Por favor, eso no es así. ¿Por qué quiere hacer eso? ¿A quién quiere provocar? Y esta provocación está donde, en el corazón. Eso no es que uno anda como loco, no. Nosotros somos seres racionales. Y andamos con razón, andamos por la razón. Y bueno, de todos los lados están los ataques para nuestro corazón. Y el corazón aguanta de un lado, aguanta por otro, aguanta por otro, aguanta por otro. Y por todas esas partes el corazón comienza a quedarse resistente y a hacer sus propias protecciones. De manera que una persona que es, por ejemplo, violado sexualmente en la niñez, esta persona, si es una mujer, ya en la edad de adulta no quiere casarse, o puede haber una otra preferencia por la resistencia que hubo. Si es un hombre, quizás cambia de dirección, ¿ok? cambia de opção sexual. Mire uma coisa aqui, não? Há tanto estudo para decir e para poner paño e para fazer coisas. Não há que buscar nenhuma outra alternativa porque não há. O problema é o pecado. O problema do ser humano sigue sendo o pecado. Como igreja, nós temos que falar contra o pecado. Temos que dizer que Jesus é o remédio, a medicina para o pecado. Então não há que poner arreglos, não há que poner. Não, absolutamente, a coisa é muito clara. En los días en que vivimos, nosotros tenemos un problema con nuestro niño. ¿Cuántos saben que su hijo tiene un corazón lindo e importante? ¿Cuántos saben? ¿Ah? Todos los padres saben, ¿no? Nuestros hijos tenemos que cuidarlos de la manera más tanto posible. Otra parte del sistema es que nuestros hijos están en la propia televisión, con tanta inmoralidad que hay, ya no hay censura, no hay nada. Todo es permitido, todo es posible. Ese niño será un gran pecador. Esta niña será una gran pecadora. ¿Me está entendiendo? Los juegos que tiene actualmente, que hace hasta miedo ver. Usted puede ver algo que su hijo está viendo. E porque o ser humano é assim. Se você me disse uma coisa e eu não estou de acordo, ao instante eu digo: não, isso não. Pero você vai me dizer a segunda vez, ok? Então, se a segunda vez, a tendência do ser humano é dizer: olha, sim? Não creio que. La terceira vez, la tendência del ser humano a esta mesma situação é: bueno, você quer assim, não há problema. O ser humano é assim, se acostumbra com as coisas. Por isso a Bíblia diz que Ló chegou a Sodoma, um lugar onde a vida imoral era tão forte. El homossexualismo era tão forte nesse lugar, que é um exemplo que a Bíblia habla sobre Sodoma e Gomorra. Pero chegou o momento que Lot, al final, já não tinha mais em conta, e quando os anjos chegaram, Lot estava na porta da cidade, sentado, tranquilo, tomando aire. Porque nós temos a tendência de acostumarnos com as situações, coisas que antes para nós seria mal. Quizás después de tanto pasar por eso y escuchar y hablar, ya no es. Entonces, uno va tornándose un gran pecador. ¿Aló? Naturalmente, uno comienza a crear defensas. Y la defensa es una actitud de rechazo hacia lo que tiene en el corazón. Porque si usted ve una botella de ketchup y usted ve que hay solamente un líquido rojo dentro de él, usted dice: bueno, eso puede ser ketchup, o eso puede ser chili sauce, o eso puede ser pizza sauce, o puede ser un puré de tomate, porque no hay nombre. Pero si algo ya tiene el nombre adelante, si una botella tiene sello adelante, eso es ketchup. Ya usted sabe, yo compré una botella de ketchup, porque usted sabe que es ketchup. ¿No es así? Por eso el versículo que hemos leído dice: como el agua refleja el rostro, el corazón del hombre refleja al hombre. Ok. Las atitudes del corazón es que lleva a todo pecado del ser humano, o sea, a la resistencia del ser humano y a la mala manera que el ser humano consigue para vivir, y uno cree que es lo que uno es, ¿ya? Uno se autoidentifica por lo que es. Uno se autoidentifica por las cosas que él hace, por su manera de actuar. Bueno, si usted es una persona que es rencoroso, claro que usted se identifica como un rencoroso. Y usted ya sabe, usted mismo sabe que usted es rencoroso. No, yo tengo un carácter que, uy. Pero eso no debe de ser un orgullo para usted. Eso debe de ser un motivo para correr urgente y decir: Señor, cambia mi corazón, ayúdame mi corazón. Lo que pasa es que la gente ya tiene en el corazón de que él es como es, pero uno no es como es. Dios tiene la personalidad que Él creó para nosotros. Y nosotros debemos de buscar nuestra identidad en Dios. Hemos dicho que muchos padres, que la familia que Dios dejó en la tierra, tiene el deber de hacer ese trabajo como sacerdotes de Dios, para que el mundo sea diferente. Y uno empieza en la casa, con sus hijos. Uno empieza guiando la familia que uno quiere tener, que Dios quiere para que usted tenga. Por ejemplo, hay padres que el hijo nace, a veces la mamá quería una niña, no quería un niño, pero nació un niño. Yo he visto muchos. De repente coge el niño pequeño, el muchacho, hombre pequeño. Primera cosa, un arete en las orejas. Después, unas cosas de mujeres en la cabeza. ¿Qué quiere una niña o un niño? Y eso es un crimen contra el niño. ¿Sabía eso? Bueno, si es contra el niño, imagine contra Dios. Si el niño es hombre, vístalo como hombre y trate como hombre. Si es mujer, vista como mujer y trate como mujer. ¿De dónde vino esa cosa que hay que ser doble? Entonces, pastor, pero eso es cultura. Eso es cultura. Vea, yo respeto todas las culturas. Y es importante respetar las culturas, pero ninguna cultura puede ir contra a los principios del cristianismo, del evangelio, a los principios divinos. A Dios sea la gloria. Nosotros tenemos que ajustarnos al evangelio, no el evangelio ajustarnos a nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios es la que tiene autoridad en nuestras vidas. Entonces, bien, usted está vistiendo su hijo pequeño de mujer. Que yo he visto niños, hombres, que no sé si es mujer o hombre, y delante de los padres me quedo parado para no decir nada, para no ser mal entendido, mal interpretado. El bebé, para evitar, porque no sé. ¿Ve usted? Y ese niño crece equivocado. Es un error muy grande de los padres hacer eso. Gracias a Dios que aquí no hay ningún padre que hace eso. Pero ya sepa que eso es un daño en la vida del hijo, de su hijo. Ya. Y después estamos haciendo daño al corazón. Y estamos haciendo de este hombre o de esta mujer un gran pecador, ¿sabe? por el sistema, y el sistema nosotros mismos estamos contribuyendo para que seamos sabios y podamos dirigirnos conforme los principios divinos para con nosotros, para con la raza humana. El autodefensa que estoy hablando aquí, Adán lo tuvo cuando pecó en el jardín del Edén. Adán estaba puro, no tenía pecado. Eva, una bendición de mujer. Dios dio Eva a Adán como una bendición. Vea bien, Dios no dio a Adán un tropiezo. La cosa pasó por ellos, porque ellos no administraron su corazón. Ellos no administraron su corazón. Hay mucha gente que no sabe administrar el corazón y deja que el corazón entre todas las cosas malas entra y ahí va, y va, y va, y va. Hay que administrar su corazón. Dios nos ha llamado para ser inteligentes. Pues somos inteligentes. Entonces, cuando Adán pecó, Dios pregunta a Adán. Génesis capítulo, vamos a ver aquí. Génesis capítulo 8, versículo 3. Génesis capítulo 3, versículo 8 al 13. Nos dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, pero tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estaba desnudo? Le preguntó Dios: ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios va a la mujer y le pregunta: ¿qué es esto que ha hecho? Entonces la mujer responde: la serpiente fue quien me engañó y yo comí. ¿Están viendo aquí la protección? Las protecciones malas del corazón es el engaño. En primer lugar es el engaño. El miedo, actitudes de rechazo. El miedo, esconderse. Porque de una vez buscó el ser humano hacer una protección. Tengo que salir de eso. ¿Y qué tengo que hacer? Esconderme. ¿Cuántos de nuestros días siguen escondiéndose o pensando que puede esconderse de Dios? Nadie puede esconderse de Dios. Porque Dios fue quien hizo este corazón que usted tiene. Dios hizo todo ese sistema, el sistema, las facultades intelectuales suyas. Y Dios es quien comanda todo eso. Dios sabe todo precisamente cómo es. Era perdido el hombre. El hombre nunca podría esconderse de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. Entonces, esta es una salida del ser humano. En primer lugar, buscar esconderse. Aleluya. Y después, tener miedo, tener angst, por la vida, por la situación, por lo que ha pasado. El miedo hace parte de este refugio que uno busca para huirse de la realidad. Y tirar la culpa uno al otro. Ah, foi ele quem isso. Ai, não fui eu. Ai, estou assim por causa dele. Porque ele me... Bueno, um coração desordenado. Um coração sem ordem. Um coração que está fora del plan de Deus para que seamos. Hemos hablado hoy un poquito sobre entender el corazón, sobre conocer el corazón. El otro mensaje vamos a estar hablando sobre la abundancia del corazón. ¿Qué hay en el corazón? No pierda esta parte que va a ser sumamente importante en su vida.